Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hoy nos visita en nuestros estudios la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad te invitamos para que nos cuentes acerca de las respuestas favorables de Enargas a dos pedidos del Defensor del Pueblo de la Nación. Contanos, Mariana, ¿cuáles fueron los pedidos del Defensor del Pueblo? Bueno, esta respuesta que nos manda Enargas tiene que ver con la participación nuestra en la última audiencia pública para considerar el precio de gas en Boca de Pozo, que se realizó en la primera semana de marzo, y en los cuales nosotros insistimos en dos pedidos fundamentales y que atañen a Enargas, que tenían que ver con, en primer lugar, con respecto a tarifa social. En cuanto a los criterios de elegibilidad, no se dice concretamente que se otorga este beneficio a quienes cuenten con certificación negativa de ANSES. Sobre este punto, Enargas nos contestó que, más allá que no está dentro de los criterios de elegibilidad, los usuarios pueden presentar documentación complementaria que acrediten su situación de vulnerabilidad, y en ese caso sí se toma en cuenta aquellos que cuenten con certificación negativa de ANSES, cosa que nosotros consideramos un éxito, porque esto lo venimos también pidiendo desde el año pasado en las audiencias públicas también que fueron para tratar las revisiones tarifarias integrales de distribuidoras y transportistas de gas, como así también distribuidoras y transportistas de electricidad. Recordemos que estos requisitos, los criterios de elegibilidad, los comparten tanto los usuarios de electricidad de jurisdicción nacional, como así también los de servicio de gas, que atañe a todos los usuarios del país. Y por otro lado, nosotros también fuimos críticos también desde el año pasado en las audiencias públicas con respecto a la página web del ENRE para poder determinar si una persona estaba incluida o no dentro de tarifa social, como así también para saber quién hizo un pedido, si ese pedido iba a resultar favorable o no. El ente nos dijo que se iba a modificar, que se estaba trabajando para modificar esto, se iba a crear un banner específico para que toda persona que haya solicitado tarifa social pueda verificar en la web si está incluido o no está incluido. Perfecto. Para que los oyentes sepan, entonces, si estás incluido o no, ¿te puedes fijar en la web ya hoy? No, todavía no. No, lo que nos contenta es que sí se está trabajando para hacer esa modificación en la página web. Y con respecto a la certificación negativa, eso te iba a preguntar. Si bien no está dentro de los criterios de elegibilidad, aquel que considera que por su propia situación no puede abonar esas tarifas y necesita tener tarifa social, dentro de toda la documentación que uno tiene que presentar, puede presentar la certificación negativa del ANSES. Perfecto. Si tiene algún problema, se puede dirigir al Defensor del Pueblo de la Nación. Obviamente lo pueden hacer. Bueno, a través de carta, a Suipacha 365, código postal 1008, o si no, a través de un mail que del área, que es area4@defensor.gov.ar, y lo que sí solicitamos siempre es la mayor cantidad de datos posibles, identificar el número de cliente y aquella documentación que consideren que aporta para poder nosotros tramitar ese reclamo y lograr que se pueda acceder a la tarifa social. Obvio, para que el trámite vaya por un carril mucho más rápido y ágil. Exactamente. Con la información que nos puedan brindar. Claramente, otra cosa que tenemos que dejar aclarado y que también es resultado de la audiencia, pues nosotros habíamos hecho también un pedido para que se modifiquen los umbrales de consumo. El día de la audiencia, el ministro de Energía anunció que se iban a modificar los umbrales de consumo. Todavía no está la resolución, pero sí van a cambiar eso, los umbrales, y entonces eso va a generar una modificación en las categorías de clientes de acuerdo a la zona y al consumo. Eso se está evaluando ahora. Eso es lo que anunció el ministro, que se iban a modificar. Eso fue el día de la audiencia pública. Y por otro lado, también dejemos en claro que nosotros no convalidamos ningún incremento tarifario, ¿no? Claro. No, seguro. Como se dijo en la audiencia. Exactamente. Así es. Bueno, Mariana, un placer haberte tenido como siempre. Y bueno, cuando haya novedades, te volvemos a tener acá en La Gente y su Defensor. Perfecto, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Ante un problema con un servicio público, reclame a la empresa que provee el servicio. Si no le contesta, o lo que contesta no lo conforma, puede quejarse ante el ente de control respectivo. Y si no hubo solución, entonces diríjase al Defensor del Pueblo de la Nación. Llame al 0810-333-3762 o diríjase personalmente a Suipacha 365, Capital Federal. Nos visita en nuestros estudios el licenciado Diego Zaguán, del área de Identidad y Ciudadanía. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad lo invitamos a Diego porque a partir del 1 de abril, que ya pasó, se venció el plazo para hacer el nuevo DNI digital. Contanos, Diego, ¿cuáles son los que sirven y cuáles son los que no sirven? Para que los oyentes sepan. El único DNI que sirve a partir del 1 de abril, después de 4 prórrogas, vamos a recordar, sí, que en diciembre del 2014, más o menos, había 1.200.000 personas que no habían renovado su DNI. ¿Cuál es el DNI que sirve? Exacto. Es el DNI digital. Sí. ¿Qué es el DNI digital? Es aquel que tiene los nuevos parámetros de seguridad internacional y tiene datos biométricos, que esos datos no pueden ser truchados. Entonces, ¿cuáles son los que no sirven? Por sí, si hay alguno que todavía no lo tiene y sigue teniendo la libreta verde. Exacto. Pongámosle. Vamos a recordar que se prorrogó 4 veces, diciembre, sí, del 2014, junio del 2015 y en julio del 2016 hasta marzo, hasta el 31 de marzo del 2017, y ya el Registro Nacional de las Personas dependiente del Ministerio del Interior dijo basta, hasta aquí llegamos. Exacto. Los tres que no sirven son el DNI verde. Sí. Ese que estaba escrito a mano. Exacto. Cuando iba a los 8 años, a los 16. Sí. Con no, esas fotos espantosas. Horrorosas. Sí. Horrorosas. Y un hijo tuyo lo ve y dice, ¿y este quién era? Exacto. El DNI verde. La libreta cívica. Sí. Que algunos de nosotros ya no tuvimos. Nuestros abuelos. ¿Sí? LLC. Exacto. ¿Sí? Y la libreta enrolamiento, que algunos llamaban la de carnicero, si vos te acordás. Sí. Esa grandota. Enorme. ¿Sí? Bien. Ninguno de los tres sirve. Si usted tiene DNI verde, libreta cívica o libreta enrolamiento, ya no están en vigencia. Recordemos que desde hace unos meses, sí, ya no estaba en vigencia estos DNI para viajar al exterior. Exacto. ¿Sí? Y a partir del 1 de abril, el único DNI que sirve es el DNI digital. Perfecto. ¿Dónde puede la gente que todavía no tiene esto, este DNI nuevo, a dónde se puede dirigir para realizar el trámite? Bien. La página del RENAPER, del Registro, sí, Nacional de las Personas, es la página del Ministerio del Interior, www.mininterior.gov.ar. Con B larga, gov. Sí, exactamente. Repetimos, www.mininterior.gov.ar. Ahí entra a hacer el trámite y automáticamente le dice el precio. 60 pesos sale. Perfecto. Renovar el DNI. Para cualquier persona que todavía no lo haya hecho o aquellos que lo tengan que renovar por pérdida o extravío o robo. ¿Cuánto dura el trámite? O sea, desde que vos vas a hacer la gestión. 24 horas desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires y, sí, 48 horas desde el interior del país. Y hay un montón de lugares en donde se puede hacer el nuevo DNI. Sí, hay 3.200 puestos móviles que tiene el RENAPER. Y si no, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier CGP, Centro de Gestión y Participación. Y si no, entra a la página del Gobierno de la Ciudad, buenosaires.gov.ar, y ahí está, tiene toda la información. Sí, recordemos que muchas provincias se hacía digitalmente, se hacía por internet, caso Buenos Aires, entrando a la página web de cada localidad. Diego, el año pasado, sí, recordemos que había 600.000 personas que no lo habían hecho. Perfecto. Así que es muy posible que haya personas que no lo hayan renovado, sí, que corran a hacerlo, porque es el único DNI vigente. Exacto. ¿Quiénes están exentos? Eso, bien, era mi pregunta. ¿Quiénes están exentos? Están exentos las personas de mayores de 75 años. Ah, es decir, cuando decimos que había 600.000 personas que no lo habían hecho, correspondían a personas menores de 75 años. Perfecto. Es decir, que el universo era más grande. Sí. Pero los que debían hacer, había 600.000 personas. Están exentos las personas mayores de 75 años, sí, y los incapaces declarados judicialmente. Okay. Son los dos estratos de personas, de ciudadanos que no están obligados. No obstante, bueno, las personas mayores de 75 años, caso de mi abuela, lo quiso hacer, fue y lo hizo, sí, pero no están obligados a hacerlo. Pero en caso de la persona de 75 años que no lo quiere hacer, ¿se puede seguir manejando con esos DNI? Sí, no tiene la obligación, porque justamente tampoco tiene la obligación de votar. Perfecto, ¿mm? Exacto. Así que bueno, a partir del 1 de abril rige únicamente ya el DNI digital. Bueno, Diego, como siempre, un placer y súper claro. Muchas gracias por haber venido a La Gente y su Defensor. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.